al doctor Danilo de Asís Clímaco. El mismo es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con la tesis sobre las organizaciones de mujeres indígenas en Bolivia, Guatemala. Asimismo, desarrolla investigaciones y es activista en los ámbitos del feminismo y la colonialidad del poder. Ha enseñado en licenciatura y posgrado en Brasil, México y Perú. Habiendo publicado artículos y libros en diferentes países de América Latina, así como España y Portugal, destacándose en la organización de la Antología de Aníbal Quijano, Cuestiones y Horizontes de la Dependencia Histórico-Estructural a la Colonialidad, Descolonialidad del Poder, ganadora del Premio Literario Casa de las Américas en el año 2017. La profesora Carolina Ortiz es investigadora en pregrado y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido coordinadora de la Maestría en Gestión del Patrimonio Cultural, coordinadora de la Maestría en Sociología y directora de la Escuela Académica Profesional de Sociología de la misma Casa de Estudios. Sus áreas de investigación es la cultura, interculturalidad, imaginarios sociales, género, poder, movimientos sociales y democracia. Es autora de los libros Proyectos de Descolonización del Imaginario y del Poder y del Conocimiento en América Latina, Poéticas de la Violencia de la Crisis en el año 2004, Poéticas Afro-Indoamericanas, Epísteme, Cuerpo y Territorio en el año 2014, La Letra y los Cuerpos Subyugados, Heterogeneidad, Colonialidad y Subalternidad en el año 1999. Asimismo, tenemos a nuestro compañero Oscar Martínez Ali Rosas, es estudiante de filosofía en último año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembros de nuestro grupo, GISLAT, Grupo Interdisciplinario Social Latinoamericano. Asimismo, es integrante del Comité Editorial e Investigación de la Revista de Filosofía Peruana y Latinoamericana, Solar, de la revista colombiana Enfoques. Ha realizado pasantías tanto en la UNAM en el 2016 como en la UBA en Argentina el año pasado, donde ganó la beca Programa de Apoyo Económico de Modalidad PAE. Este año realizará su pasantía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Bueno, en primer lugar, damos unos cordiales saludos. Muchas gracias por estar presentes, profesores, compañeros. En primer lugar, va a exponer el doctor Danilo de Asís Clímaco. Por favor, lo recibimos con un bote de aplauso. El tiempo aproximado es de 15 a 20 minutos. Muchas gracias. ¿Y ahora se escucha? Sí. Ya, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí, ¿no? O sea, me siento pues contento de venir acá, agradezco mucho la invitación, aunque también también les llamo la atención porque me parece que no hay razón para empezar una hora tarde un evento, ¿no? Yo tengo mi hijo chico en la casa, es complicado dejarlo para venir acá. ¿No? Hubo personas que ya se tuvieron que ir, que querían quedarse hasta más tarde, pero les agradezco mucho la invitación, agradezco a ustedes que han venido para, ¿no? Que se han podido quedar hasta ahora. Es un poco triste porque sí pensábamos, ¿no? que Aníbal nos acompañaría unos años más, y se nos fue de manera un poco abrupta y no es fácil pues remontar esto. No es fácil, pero también es pues una alegría pues tratar de recordar su pensamiento y tratar de seguir debatiéndolo, que es la forma que es para eso que él ha escrito tanto, ¿no? Y entonces yo voy a, ¿no? mi ponencia se llamaría Heterogeneidad Histórico Estructural y Género, y la idea en general es pensar, ¿no? Las cuestiones que han sido debatidas por el feminismo y por el pensamiento de mujeres junto a la teorización de Aníbal Quijano, y dentro de una lógica que es que no es simplista, ¿no? En el sentido de que porque Aníbal Quijano pudo haber tratado más género, pudo haber tratado más estas cuestiones, que no es así, que funciona el pensamiento, ¿no? El pensamiento funciona ¿no? Desde lo que uno siente y de lo que se trata, ¿no? Como el propio Aníbal Quijano ha dicho sobre Mariátegui, ¿no? Un pensamiento es menos aquello que él logró pensar y más una forma de relacionarse con el mundo, ¿no? Y me parece que es entonces a partir de esta forma de relacionarse con el mundo, ¿no? Que nos propuso Aníbal Quijano que debemos pensar o que podemos realizar este diálogo de su pensamiento con el feminismo. Específicamente, ¿no? O sea, bueno, ya es conocido también seguramente de la mayoría de ustedes el pensamiento feminista que ha dialogado de manera directa con Aníbal Quijano, ¿no? Sobre todo a través de las figuras de Rita Segato y de María Lugones, ¿no? Que son dos argentinas, una que vive preferencialmente en Brasil, otra en Estados Unidos, ¿no? Rita Segato, ¿no? Desde una perspectiva que es también la mía, ¿no? De que el género es un tiempo, es el primer tiempo de la humanidad, ¿no? De la humanidad comprendida en su conjunto, porque creemos que hay evidencias históricas y evidencias etnográficas que nos muestran que hay o ha habido desde siempre una división, ¿no? La humanidad ha estado siempre dividida entre hombres y mujeres, podemos decirlo así, con una serie de nuances, de detalles, de diferencias, ¿no? Pero se encuentra de manera excepcionalmente regular como ninguna otra división, ¿no? Bueno, quizás la división en torno a la edad, pero no existe otra división que sea tan permanente y tan generalizada en la historia humana. Y ello, Rita Segato, ¿no? De una forma bastante sistemática, ¿no? Ha apuntado, ¿no? Aquello que pueda haber de común a todas estas experiencias de género que ha habido en la humanidad, ¿no? Y que ocurre o que está en el ámbito de lo simbólico, ¿no? Nosotros tenemos acá en la Amazonía, sobre todo, tenemos un ejemplo muy claro en donde la diferencia de género es una diferencia que no da un acceso importante o acceso muy relevante al poder, ¿no? He entendido el poder en tanto la capacidad que tienen las gentes para definir sobre su propia vida y sobre su propia vida colectiva, ¿no? Entre los pueblos amazónicos percibimos de manera clara en que, no en todos los pueblos amazónicos, pero en muchos pueblos amazónicos percibimos de manera clara como el ser hombre o el ser mujer no da en última instancia una autoridad mucho más amplia. Sin embargo, en estos pueblos sí encontramos que hay una proeminencia mítica que favorece a lo masculino. Y también sí encontramos que, por ejemplo, cuando hay un contacto colonial, ¿no? Muy rápidamente los hombres se masculinizan de manera fuerte y se masculinizan frente a las propias mujeres de sus pueblos, ¿no? Y la jerarquía que era muy débil o meramente simbólica que había entre los pueblos amazónicos se vuelve una jerarquía fuerte a partir del contacto colonial. Y esto es algo de importante de reconocer porque nos muestra que aun cuando, ¿no? La diferencia entre hombres y mujeres o la jerarquía de los hombres sobre las mujeres es muy débil, ella se encuentra presente y es muy relevante para estos pueblos y por lo tanto muy muy pasible de ser manipulada por otras instancias de poder o en el caso por las instancias coloniales como podremos ver un poco más tarde. La otra teorización, ¿no? Ha sido por parte de María Lugones, y María Lugones parte de, a mi modo de ver, de una comprensión un tanto cuanto, ¿cómo diríamos? O sea, muy enviesada, ¿no? De algunos estudios, de algunas estudiosas muy puntuales que han propuesto la idea de que no habría género en determinados pueblos humanos, ¿no? El caso sobre todo de Ollerón Kyojewumi, que es una teórica nigeriana que afirma que entre los pueblos yoruba, previamente a la entrada, a la intrusión colonial, al proceso colonizador en Nigeria, no había habido género, ¿no? Que esto fue una imposición colonial. Es una propuesta, por supuesto, muy interesante, pero nos parece que no se sostiene si comparada frente a otros estudios. En todo caso, lo interesante también es que tanto Rita Segato como María Lugones han tenido un enorme reconocimiento a la obra de Aníbal Quijano y han podido trabajar dentro de esta obra de Aníbal Quijano. Personalmente, yo sigo un camino más próximo al de Rita Segato y trato de alguna forma hacer un trabajo como casi escolar, ¿no?, dentro de la teoría de Aníbal Quijano. Y muy coincidente con lo que ha dicho César Germana hace poco, ¿no? César Germana hablaba de una totalidad, ¿no?, compleja y heterogénea, que yo, que está en la obra de Aníbal Quijano, efectivamente, ¿no?, y que yo hablo de una totalidad gerida por la heterogeneidad histórico-estructural, ¿no?, y que esta se encuentra articulada por un patrón de poder, ¿no? Esto en toda existencia social, pero específicamente en esa existencia social contemporánea, que es una existencia que se inicia con América, ¿no? ¿Y qué entendemos, ¿no?, por heterogeneidad histórico-estructural del poder, ¿no? Por un lado, ¿no?, es decir, la idea de totalidad social viene para Aníbal Quijano como una forma de negarnos, ¿no?, o de escabullirnos, de driblar las propuestas empiristas dentro de la sociología que tratan de estudiar solo una parte de la sociedad, que en última instancia son propuestas muy apolíticas. Y comprender la totalidad social es una forma de comprender todo lo que ocurre y, por lo tanto, estar más atento o hacer más posible las capacidades de crítica. Sin embargo, no se puede caer en lo opuesto, que es comprender una totalidad cerrada y una totalidad en la cual el todo se entiende o se conjuga con sus partes, ¿no? La idea de una heterogeneidad histórico-estructural viene justo a hacer mención a un conjunto de vectores históricos, ¿no?, de devenires de los pueblos que se encuentran, ¿no?, que tienen sus propias especificidades, que tienen sus propias lógicas de permanencia en transformación, pero que se encuentran y se están encontrando de manera continua y desencontrándose de manera continua, por supuesto dentro de lógicas de conflicto, y que sin embargo se forman una totalidad. ¿Y forman una totalidad por qué? Porque los conflictos que se dan entre estas diferentes lógicas culturales se tornan, dan lugar a una lógica de poder, a un patrón de poder, ¿no?, en el cual hay determinados grupos sociales que se ponen por encima de otros, determinados grupos sociales que tienen la capacidad para determinar, ¿no?, la orientación que va a tomar el conjunto de lo social, y eso es lo que hay que percibir como una totalidad, pero es una totalidad eminentemente frágil, eminentemente transformativa, eminentemente en conflicto constante. Y también, ¿no?, igualmente importante, es una totalidad multidimensional, ¿no? Es decir, no podemos hacer como hizo, ¿no?, el marxismo más empobrecedor, de comprender ¿no?, que aquel ámbito de lo económico predeterminaba todos los demás ámbitos de la existencia social, sino más bien que todos los ámbitos de la existencia social se determinan a sí mismo de manera se determinan a sí mismo también de manera incompleta, pero que están en constante interacción, ¿no? Y Aníbal Quijano propone cinco ámbitos de esta multidimensionalidad social, que es, ¿no?, ustedes sabrán, la intersubjetividad, el trabajo y el control del trabajo, la autoridad, la relación con la naturaleza y la cuestión del sexo, ¿no? Y en cada uno de estos ámbitos existe una disputa, ¿no? Justamente por darle una orientación general a la vida social en cada uno de estos ámbitos, ¿no? Lo que pensamos, ¿no? Y lo que es importante para mi propuesta, y también coincido con las otras feministas descoloniales, es que el género de alguna forma se subtrae, o el género de alguna forma, como la colonialidad, es un eje que perpasa todos estos cinco ámbitos y no podría ser restricto a uno solo, como parece por veces que Aníbal lo restringe el género a la cuestión del sexo, ¿no? Efectivamente hay una disputa en el ámbito del sexo, sobre todo en el ámbito de la reproducción humana, meramente biológica y también cultural, pero el género también perpasa la cuestión del trabajo, en la medida en que obviamente en todos los pueblos conocidos hay una división sexual del trabajo, perpasa la cuestión de la autoridad, en la medida en que la mayoría de los pueblos la autoridad colectiva está en manos de los hombres, ¿no? Y en muy pocos están parcialmente también en manos de las mujeres. Está en la cuestión de la relación con la naturaleza, porque hay, ¿no? Porque esta también depende de la división del trabajo. Y está también en la cuestión de la intersubjetividad, porque los mitos y la organización de los mitos y la organización de los conocimientos refleja una onda, refleja este largo tiempo de la humanidad, refleja hondamente la experiencia de división de la humanidad entre hombres y mujeres, entre lo masculino y lo femenino. Por lo tanto, el género es un eje que debe, ¿no? Que debe ser reconocido como atravesando todos los ámbitos de la realidad social, pero de una manera excepcional, porque es el único tiempo social, es la única experiencia social junto de alguna forma con la experiencia de la edad, que se encuentra presente en todos los pueblos conocidos, por lo menos en los últimos 12.000 años de historia que conocemos de manera más precisa, ¿no? ¿Y ello qué nos dice? ¿O qué es lo que, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos dice eso? ¿No? Nos dice que de alguna forma, ¿no? Y afirmar que todo tiempo, ¿no? Que es el primer tiempo, es el tiempo del género, es afirmar siempre que es un tiempo del poder, ¿no? Y que por lo tanto toda experiencia humana empieza o pasa por una experiencia de poder que está en el campo del género, y por lo tanto todo patrón de poder, ¿no? Todo patrón de poder se tiene que modular a sí mismo con el género, no puede existir más allá o más acá del género, o no lo puede superar, o no lo puede, ¿no? Como fue más o menos la propuesta marxista hegemónica, el género aparece como si fuera algo superado, ¿no? O sea, como si en algún determinado momento de la historia, en el siglo XIX, se establecen las relaciones entre clases, entre trabajadores y burgueses, y el género deja de ser algo efectivamente importante en las vidas de las gentes y es superado por la clase. O sea, no existe esa superación, sino que el género sigue actuando de una manera diferenciada. ¿Y cómo, no? O sea, un poco para cerrar, yo les doy dos ejemplos que me parece que son especialmente... bueno, tres ejemplos que son especialmente clarividentes, ¿no? Una es la cuestión, ¿no? De la relación de los colonizadores frente a las mujeres colonizadas, ¿no? O sea, Arlette Gautier, que es una antropóloga francesa, habla del imaginario del harén colonial, el imaginario obviamente de los hombres colonizadores, ¿no? Dichos, ¿no? Primero ibéricos, luego europeos, luego blancos, ¿no? La idea de colonizar implicaba también la idea de tener o hacer disponibles a todas las demás mujeres a todas las demás mujeres de los otros pueblos, de los pueblos colonizados. Eso no por una cuestión sexual, ¿no? Y en eso Rita Segato es muy clara, ¿no? O sea, la cuestión sexual pasa sobre todo por el poder, y pasa sobre todo por una lógica de poder entre hombres, por una comunicación de poder entre hombres, ¿no? Si yo violo a las mujeres de tu pueblo, ¿no? Yo estoy escenificando la inferioridad de tu pueblo, ¿no? Y sobre todo es algo que se dice a las mujeres, obviamente, que son quienes sufren la violación, quienes se comprenden que pueden ser violadas, pero también y quizás sobre todo a los hombres, ¿no? Que se les dice que ustedes han sido incapaces de proteger a sus mujeres, ¿no? Es un diálogo, es una capacidad interpeladora que tiene la sexualidad como un mecanismo de vehicular imágenes de poder, ¿no? Una comunicación de poder mediante la sexualidad. Y entonces es por eso, ¿no?, que acá, ¿no?, a contracara de eso, las mujeres que vinieron de la península ibérica a América en los primeros periodos de la colonización se encontraban prácticamente encerradas en sus propios espacios, ¿no? Porque justamente no podría, porque ellas representaban justamente la honorabilidad de los conquistadores y por lo tanto era necesario que estuvieran, que no fueran disponibles a los hombres indígenas, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos que esta marca de género, esta marca de raza, es escenificada, ¿no?, mediante una lógica de dominación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y luego tenemos, si nosotros, entonces esta es quizás un primer ejemplo, ¿no? Y bueno, ya me queda muy poco tiempo, pero me arriesgo a hablar de los otros dos ejemplos, que es cómo se construye, ¿no?, o cómo se construye la imagen del trabajador en Europa o la imagen de sí misma, ¿no? O sea, sabemos bien que a finales del siglo XIX, ¿no?, Inglaterra, ¿no?, bueno, había dado inicio antes, pero Inglaterra solidifica la segunda colonización, ¿no?, es decir, logra colonizar África parcialmente, Asia casi entera, otros países también colonizan África, y el imperialismo inglés y estadounidense y francés llegan también a América. Tenemos entonces que ahí el mundo queda, ¿no?, enteramente globalizado y enteramente en manos de élites europeas que logran concentrar una cantidad de riqueza hasta entonces desconocida, ¿no? Y eso da lugar, ¿no?, que los propios conflictos, ¿no?, y Aníbal Quijano lo explica muy bien, ¿no?, los propios conflictos que había dentro de Europa, ¿no?, básicamente los conflictos entre los trabajadores, quienes vivían de su propio trabajo y quienes explotaban el trabajo de los demás, finalmente tiene una solución, ¿no? Tiene una solución porque viene una enorme riqueza desde afuera y se puede haber, ¿no?, lo que Aníbal Quijano habla de una democratización, ¿no?, de una nacionalización y de una ciudadanía, ¿no? ¿Qué es eso, no? Que es algo de lo que Germana habló hace poco, ¿no? O sea, para Quijano, nación tiene que ver con democracia, ¿no? Es decir, no, nación no es algo cultural, ¿no?, sino nación es una mínima distribución del poder entre las gentes, ¿no? Y como Europa estaba tan enriquecida de manera súbita, se pudo garantizar que los trabajadores que habían estado siempre tan explotados y siempre en constante fricción y en violento conflicto con los burgueses y con la iglesia, etc., se pudo hacer un pacto, ¿no? Se hizo un pacto entre trabajadores y burgueses, que es lo que nosotros conocemos, ¿no?, por las democracias modernas europeas, ¿no?, que son las democracias, ¿no?, que son los estados-naciones, en donde todas las personas tendrían ciertas garantías para su existencia, ¿no? Lo interesante de esto, ¿no?, y Aníbal lo apunta, pero no lo desarrolla tanto como han desarrollado otras feministas, ¿no?, especialmente Silvia Federici, es que, ¿no?, esta ciudadanía no es una ciudadanía para todas y todos ciudadanos europeos, sino para aquellos que eran, pero para los hombres, ¿no? Y más bien se percibe claramente como los sindicatos, los sindicatos buscan exactamente que los hombres sean los únicos trabajadores, asalariados, ¿no? Y a las mujeres les resta muy pocos trabajos asalariados, ¿no? En los cuales recibían un quinto de lo que recibían los hombres en los puestos asalariados que eran destinados a ellos, ¿no? Y que eran puestos de sueldos familiares, ¿no? Se suponía que las mujeres solamente trabajarían cuando su marido tuviera algún problema económico o cuando fueran solteras, ¿no? O antes de casarse o porque no se casaron. Entonces ahí se da, ¿no? O sea, en este pacto que se tiene en la conformación del Estado-Nación Europeo, se tiene una clara afirmación del patriarcado, y la mujer europea nunca había sido tan, en algunos momentos sí, como en la Grecia antigua, pero a lo largo de toda la Edad Media no había habido, ¿no?, para la mujer europea una condición tan dominada como hubo en este momento de la modernidad, ¿no? Y eso es bien interesante porque luego este modelo es replicado. Entonces surge, ¿no?, la idea del padre de familia, trabajador, asalariado, ¿no? Y la contracara, la mujer, madre, ama de casa, ¿no? Y esta imagen se vuelve como la imagen de la familia para todo el mundo, ¿no? Incluso en los demás países, incluso entre los pueblos colonizados, incluso para los pueblos no blancos, para los pueblos, ¿no? O sea, ¿y qué ocurre? ¿No? O sea, ¿qué ocurre? Que esta imagen se vuelve extremadamente dañina para los hombres y para las mujeres de los pueblos colonizados, porque era obviamente imposible, ¿no?, que dentro de la condición de extrema explotación en la que se encuentran todavía la mayoría de las gentes negras e indígenas, racializadas como negras e indígenas en las Américas, en el resto del mundo, no había las condiciones objetivas y materiales para que se diera ese tipo de familia, ¿no? Entonces, de forma que a las mujeres, ¿no?, las mujeres deberían seguir trabajando de manera extenuante, ¿no?, tanto dentro como fuera de sus hogares, a la vez que los hombres se encontraban incapacitados, ¿no?, de asemejarse o de parecerse a este ideal de padre de familia, y se sentían pues extremadamente frustrados por ello, ¿no? Y se tiene también un incremento de la jerarquía de los hombres y las mujeres racializados como negros e indígenas en las Américas, y se tiene también en las Américas un incremento, una mayor violencia hacia las mujeres, ¿no? Y también las mujeres acá pasan a vivir una condición de dominación y explotación también inédita, ¿no? Así, digamos, de manera general. También el hecho, ¿no?, de no haber pasado por este proceso tan hegemonizador que hubo en Europa, también permitió, por otro lado, que algunos pueblos, algunas comunidades, ¿no?, el texto de Patricia Ruiz Bravo llamado Andinas y Criollas es a este respecto muy ilustrativo, ¿no?, porque se muestra también, y eso es lo interesante, ¿no?, que aquellas comunidades, ¿no?, y Patricia Ruiz Bravo habla específicamente de algunas comunidades andinas, ¿no? En estas comunidades en donde se mantuvo una fortaleza comunal, ¿no?, en donde la lógica moderna, capitalista, colonial no adentró del todo, en donde las comunidades lograron una parte de autonomía, ¿no? La autonomía existía no solo no digamos a nivel de los hombres, pero también a nivel de las mujeres, ¿no? En estas comunidades más autónomas, las mujeres mantenían mayor capacidad de decidir sobre su vida y sobre su vida ¿no?, personal y colectiva, a nivel económico, a nivel político, a nivel espiritual, etc., ¿no? Entonces, la lucha, ¿no?, y eso es lo que dicen muchas mujeres indígenas hoy día, ¿no? O sea, su lucha es una lucha por ellas, pero también una lucha por su pueblo, y es una lucha eminentemente anticapitalista y descolonial. Y bueno, era un poco, les pido disculpas por haber avanzado un poco más en el tiempo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Clímaco. A continuación, la profesora Carolina Ortiz con su ponencia. por la posibilidad. Buenas noches a todos y a todas. Quisiera saludar y agradecer a los colectivos por la convocatoria a este homenaje al maestro Aníbal Quijano. También quisiera contarles que fui su alumna en los años 80. Tuve el honor de ser alumna también de César Germana, Julio Kotler y Aníbal Quijano. Entonces va un tanto en lo que voy a tratar el día de hoy, va también un homenaje al maestro. Voy a referirme a la universidad, la reforma universitaria, y a la reforma universitaria a partir de un diálogo con la teoría de la colonialidad y descolonialidad del poder. Nosotros sabemos que las universidades en América Latina se fundaron en el siglo XVI. Tenemos a San Marcos en 1551, la Universidad de México en 1553, pero antes, en 1530, la Universidad de Santo Domingo. Pero esto no implica que el saber o los saberes de nuestra América recién aparecen desde entonces, sino que hay toda una producción de conocimientos que se ven truncadas con los procesos coloniales. Esta gran producción de conocimientos también eran transmitidos a las nuevas generaciones, tanto en las culturas mayas, aztecas, como en la civilización inca, ¿no? Enrique Dussel, siguiendo un tanto a Bernardino de Sahagún, habla de más de 300 profesiones que habría en la civilización azteca y maya, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros revisamos a la nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, podremos encontrar también que existe toda una tradición de producción de conocimientos que son transmitidos por las mujeres y hombres mayores. Son sabios y sabias que tienen todo el respeto de la comunidad y son los que van a transmitir en la vida cotidiana, según la edad y la diferencia sexual, todo lo referente, por ejemplo, al saber agroecológico, ganadero, lo que es la ingeniería hidráulica, lo que es la textilería, los tejidos, la orfebrería, la minería, la astronomía, y aprendían pues a leer los signos vitales de la naturaleza, ¿no? La naturaleza o Pachamama, en un sentido cosmogónico, más bien implica toda una mirada como un libro al que se podía leer, ¿no? Y no era una cuestión sencilla, era una cuestión de aprendizaje, de sabiduría, y bueno, eso también se reflejaba en la medicina, ¿no? Entonces tenemos toda esta producción que se ve truncada con los procesos coloniales, y la Universidad de San Marcos, lastimosamente, contribuyó a eso, contribuyó al epistemicidio, ¿no? Al genocidio, a través de las políticas evangelizadoras, la extirpación de idolatrías y todos los saberes que quedaron reducidos en tres columnas principales, entre ellos la medicina, luego la jurisprudencia y el otro pilar fundamental, la teología. La medicina implicaba el control de los cuerpos, la jurisprudencia, el control, las reglas, las normas de la organización social, de la explotación territorial, el despojo también de los territorios a los habitantes originarios, y la teología para el control de los imaginarios y de la subjetividad, ¿no? Esto se mantuvo durante todo el proceso colonial y durante la independencia también. Entonces tenemos que durante la República, a decir de muchos autores, entre ellos, para mencionar a los que se conocen poco, Florinda Mato de Turner va a mencionar que la situación de las mujeres y de los indígenas se agrava, es decir, de más del 90% de la población se agrava, ¿no? Las condiciones de vida son atroces, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que aproximadamente en el siglo XIX, entre 1850 y 1870, se va a producir, 1876, se va a producir lo que podríamos llamar la primera reforma universitaria, ¿no? Yo no creo que la reforma universitaria recién haya ocurrido en el siglo XX, sino la primera reforma universitaria, digamos, entendida como modernización y una cierta democratización, habría ocurrido cuando se incorpora la cátedra de sociología a los estudios universitarios, ¿no? Y un poquito antes en la clasificación, en la división, en facultades de ciencias y letras, ¿no? Un poquito antes, a sugerencia sobre todo de Manuel Pardo, que encarna el proyecto liberal, ¿no? Entonces, siguiendo además las pautas europeas, ciertamente, ¿no? La clasificación de lo que después Snow va a llamar las dos culturas, ¿no? La cultura científica, ¿sí? De ciencia exacta, y los saberes especulativos destinados al mundo de las letras, de las humanidades, y hay un divorcio, ¿no? Entonces, de las ciencias exactas y lo no exacto, también ciertamente por la influencia comtiana y el positivismo. Eso se reproduce acá, digamos que entre 1875 se crea, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, y esa va a ser el punto de partida de la división más precisa en ciencias y letras, ¿no? En 1895-96, el Ministerio de Instrucción Pública, junto con el presidente Pierola y Mariano Hilario Cornejo, se ponen de acuerdo en la necesidad de tratar de disminuir la especulación en la Facultad de Letras. Y siguiendo también a Comte, se crea el curso de Física Social o de Sociología, ¿no? A fin de controlar en el mundo social, tener una precisión de tipo medible y con cálculos para poder establecer, digamos, las correcciones reformistas que requiere una sociedad, ¿no? Concebida con criterio, digamos, científico con la influencia comtiana. De tal modo que cambia un tanto el plan de estudios y en la currícula va a aparecer el curso de sociología, y también vamos revisando, al revisar el archivo histórico Domingo Angulo, vamos a encontrar que las materias que se daban en aquel entonces junto a sociología era filosofía antigua y moderna, literatura antigua y moderna, historia, literatura antigua y moderna, que era básicamente la literatura, la historia greco-romana y la literatura castellana. Y la historia igualmente, porque nuestros pueblos no tenían historia, ¿no? En ese sentido, se reproduce lo que Aníbal Quijano va a llamar el eurocentrismo y la clasificación racializada. El eurocentrismo, entendiendo a Europa, que ya se impone como el único, digamos, centro de producción de conocimientos al que todos los pueblos deben imitar. Y la clasificación racializada no solo está en que son discriminados, en que no le dejan entrar a la universidad, sino sencillamente que se considera que los pueblos originarios y las mujeres no producen conocimiento, ¿no? Las mujeres tampoco producen conocimiento, y por ahí se ingresa con los procesos coloniales que también se mantienen en la República, la dominación patriarcal y patrimonial, ¿no? Con todo, ¿sí? Este esfuerzo de Mariano Hilario Cornejo y de Nicolás de Pierola y del rector San Marquino García Calderón era un esfuerzo de modernización de la universidad al tratar de establecer una institución laica, ¿no? Una institución laica, entonces, lo que somos no es por herencia divina, sino que son construidas por los seres humanos, ¿no? Que esto ya lo había mencionado Felipe Guamán Poma de Ayala, pero en el pleno siglo XVI y al comienzo del XVII, pero fue ignorado, ¿no? Entonces, encontramos que esta manifestación, esta, digamos, esta organización de las clases de Mariano Hilario Cornejo tienen una reproducción en la formación de los profesionales que van surgiendo de la Universidad Sanmarquina, ¿no? Es, digamos que esto sería la primera reforma universitaria, ¿no? Esta defensa de la libertad de cultos, de la libertad de expresión, de una institución educativa laica, implica una modernización, ciertamente, ¿no? Pero si pensamos en quién era Mariano Hilario Cornejo, pues era un intelectual que yo supongo que ha tenido algún parentesco con uno de los mejores rectores sanmarquinos, Antonio Cornejo Polar, ¿no? También arequipeño. Y Mariano Hilario Cornejo nace en Arequipa y realiza sus estudios escolares, primarios y secundarios en Puno, con profesores alemanes. Y tiene una formación muy erudita en alemán, ciertamente, es políglota, tiene un conocimiento vasto, si ustedes revisan sus textos, de filosofía europea, de todo lo contemporáneo, digamos, al siglo XIX, tiene una formación muy erudita y fue parlamentario, fue también diplomático, también participó en la cuestión de las fronteras nacionales con Chile y sobre todo Ecuador en la conformación del Estado-Nación. Sin embargo, nunca hizo nada por la población originaria ni por las mujeres, a pesar de haber vivido en Puno. A pesar de toda esa formación tan rica, tan erudita, ¿no? Tan sabia, sí, pero era eminentemente eurocéntrica, ¿no? Entonces, sin embargo, fuera de la universidad hubo toda una riqueza. Y esa riqueza de reflexión y de producción de conocimientos estuvo ajena a la mirada eurocéntrica, racializada, de la vida universitaria y patriarcalizada de la vida universitaria, ¿no? Este conjunto de saberes se da dentro, a partir, digamos, de las experiencias vitales, ¿no? Estas experiencias vitales de las huellas de la opresión de la colonialidad, de la herida colonial, digamos, de la colonialidad, de la herida de la dominación masculina y patriarcal, ¿no? De la herida que deja el racismo, ¿sí? Son heridas muy terribles, muy dolorosas, ¿no? No son cuestiones muy simples, ¿no? Que de pronto ahora no podamos, a pesar de que se viven, son otras dimensiones, de otra dimensión, ¿no? Entonces, en el siglo XIX tenemos la producción, la reflexión a través de los llamados círculos literarios, entendiendo círculos literarios o discusiones literarias no solamente a la producción artística vinculada a la ficción, sino a todo tipo de literatura. El concepto de literatura también se refería a la discusión, al debate político, y eran discusiones en las que participaban mujeres y varones, ¿no? Entre ellas, la talentosa Juana Manuela Gorriti, que venía de Argentina, pero también Mercedes Cabello de Carbonera, Florinda Mato de Turner, Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, que es la primera mujer que conquista su derecho a estudiar en la universidad en la San Antonio de Abad del Cusco, ¿no? Después de una larga lucha y un proceso muy fuerte y un jurado con más de 16 personas. Entonces, encontramos que, por ejemplo, en el caso de Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, ya antes de ingresar a la universidad, funda la Escuela de Artesanos en Cusco, crea así una escuelita donde también asiste Clorinda Mato, es decir, la resistencia. La resistencia, pues no se amilanaba, ¿no? Las mujeres y los pueblos en general siempre han resistido durante todo el tiempo, solamente que esa historia ha sido invisibilizada. Y ha habido una gran producción de conocimientos fuera de la universidad. Entonces, fundó una escuelita, a los 15, 16 años, allí se reunían niñas, ¿no? Entre ellas, Clorinda Mato de Torna. Y ella precisamente marca un... dedica todo un homenaje a la maestra Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara y funda El Recreo. El Recreo es la primera revista dirigida por una mujer en el sur del país. Y funda, y ahí son los primeros reclamos, demandas de la libertad de expresión y de la lucha por la educación, ¿no? Que es muy rica, están muy jóvenes, y lo mismo, plantean reflexiones sobre el Perú, propuestas sobre el Perú, y lo mismo en Lima. También en Lima tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera, y Mercedes Cabello de Carbonera tiene un magnífico texto que los muchachos de ciencia política y todos los que estudian, se dedican a la política, para entender mejor la política debiéramos leer, que es El Conspirador, autobiografía de un hombre público, ¿no? Porque ahí da a conocer cómo se forman los caudillos. Y esto en el Perú está lleno de caudillos hasta ahora, ¿no? Y es un alto ego, como demostración de esa dominación masculina y patriarcal, pero no es una adquisición voluntaria, sino que es un proceso de socialización. Y eso lo descubre Mercedes Cabello de Carbonera sin haber ingresado a la universidad, ¿no? A partir de su experiencia vital, ¿no? Su experiencia vital, sus reflexiones y la lectura, por supuesto. El punto de partida entonces es la experiencia vital. Y es lo mismo que va a hacer Aníbal Quijano cuando entra las ciencias sociales en crisis en los 80, vuelve a su experiencia vital. Y esa experiencia vital implica desaprender. Ustedes no saben lo que es desaprender hasta ahora, los varones tienen que desaprender, las mujeres también, ¿no? Y desaprender cuesta. Y también le costó a Aníbal Quijano, pero se lo propuso. ¿Por qué desaprendió? Vuelve a su experiencia vital y a abrir los oídos y la vista, los sentidos del cuerpo, para aprender a escuchar a todos aquellos que resisten, ¿no? Entonces, igualmente las mujeres del siglo XIX, a partir de su experiencia vital, ¿sí? Y abren sus sentidos a todo lo que había sido también considerado menos inferior, y hay una solidaridad. Entonces, Mercedes Cabello va a establecer las relaciones que existen entre los poderes económicos y las clases sociales y el género, ¿no? Y la construcción de caudillos. No utilizan estas categorías, pero ahí está la problemática muy bien planteada, ¿no? Y en el caso de Mercedes Cabello, perdón, de Clorinda Mato de Turner, lo que va a denunciar es la condición de las mujeres en solidaridad con la condición de vida de la población indígena, ¿no? Y va a encontrar que hay una asociación entre las condiciones étnicas racializadas y las condiciones de género, ¿no? Estos avances, que eran mucho más ricos de lo que se venía produciendo en la universidad, recién se empieza a admitir en el Perú y en San Marcos en el 2001, ¿no? Y un poquito con los cursos de género que empiezan a surgir con el nuevo plan de estudios, ¿sí? Imagínense cuántos años ha pasado y esa reflexión se ignoraba y hasta ahora se sigue ignorando, ¿no? Entonces ellas continúan este trabajo. Fue muy duro. Mercedes Cabello terminó loca en el manicomio, Clorinda Mato de Turner terminó yéndose del país, excomulgada, con marchas, la llamaban Doña Clorinda, ¿qué haces tú con los endios?, ¿no? Entonces, fue una lucha muy terrible. En el siglo XX, la universidad continuó siendo elitista, patriarcal y racializada. y digamos que José Carlos María Tevi, por ejemplo, nos dice con precisión lo siguiente: en el Perú, por varias razones, el espíritu de la colonia ha tenido su hogar en la universidad. La primera razón es la prolongación o supervivencia bajo la República del dominio de la vieja aristocracia colonial, pero no como herencia colonial, sino como un vestigio que se subordina a las relaciones establecidas por el patrón global de poder en el siglo XX y, podríamos agregar, y su colonialidad, ¿no? ¿Qué queremos señalar acá? Que Mariátegui, estando fuera de la vida universitaria, porque fue autodidacta, a partir de su experiencia vital y sus propias experiencias y lecturas, tiene un acercamiento más a lo real, ¿no? Mucho más cercano a lo real. Y es así que también realiza su apoyo a la lucha por la reforma universitaria, y ciertamente el Perú también participa, los jóvenes estudiantes participan por la cátedra paralela, por la libertad de cátedra, por el cogobierno, pero sigue siendo eminentemente eurocéntrica, patriarcal y racista, ¿no? Entonces fue una reforma universitaria totalmente patriarcal, racista y eurocéntrica, y se mantiene hasta hoy. La nueva ley universitaria, el modelo educativo San Marcos también, ¿no? No ha cambiado eso, ¿no? Cuando conversábamos con varios docentes de ciencias sociales, son muy reacios en muchos casos para incluir, digamos, solamente incluir una bibliografía de mujeres en cada uno de los cursos, ¿sí? Cada uno de los cursos, en mis épocas no había ni una sola mujer, ¿no? En los recientes sílabos, si los podemos revisar, son muy pocas las mujeres, ¿no? Y son reacios a incorporar, ¿sí? Esto es, digamos, un indicio, ¿no? Un indicio, pero no solamente es para que figuren los nombres o una justicia histórica, sino que es todo un saber invisibilizado, y lo mismo ocurre con los saberes, ¿sí?, considerados inferiores o inexistentes, invisibilizados, de la pluriversidad, ¿no? Porque digamos que ya sabemos que el Perú es una sociedad heterogénea, altamente heterogénea, de manera territorial es sumamente heterogénea, y el Tahuantinsuyo supo gobernar con todas las deficiencias, no la queremos iluminar o magnificarla, pero supo gobernar en un territorio plenamente heterogéneo, con sociedades profundamente heterogéneas. Es decir, la heterogeneidad histórico-estructural es de larga data, ¿sí? Y esa no es una utopía, el poder aprender a convivir en esa heterogeneidad. Solamente que no es fácil, y siempre la universidad también ha contribuido a uniformizar. Y por eso es que, tomando los conceptos de Boaventura de Sousa Santos, que nos habla de pluriversidad, o de Edgar Morin desde Francia, si ustedes quieren, de multiversidad, pero en sentidos distintos, ¿no? Porque Edgar Morin va a hablar de la complejidad humana y la complejidad social. El sujeto social no solamente es cultura, también es psique, ¿no? ¿Sí? Dice él, también es psique, y podríamos decir también es naturaleza, ¿no? Ya sabemos eso, no solamente es un ser social, es naturaleza, es psique, es emoción, es afectos, es cosmos también, ¿no? Entonces, la universidad, como sabemos, está circunscrita a las demandas de la Organización Mundial del Comercio. Los requisitos para la acreditación no resuelven ningún problema, ¿sí? Se mantienen, ¿no?, los nuevos planes de estudio igualmente, y esto resulta muy significativo. Hay experiencias distintas por crear nuevo tipo de universidades, pero la crisis universitaria y la crisis mundial, económica y sobre todo ambiental, obedece a la formación de técnicos y tecnócratas en función a este desarrollo vinculado al modelo extractivista, ¿no? Y que establece grandes relaciones con la dominación patriarcal, por eso es que se opone a la mirada de género. Bueno, tal vez en las preguntas podríamos conversar un poquito más. Gracias. Muchas gracias, profesora Carolina Ortiz. A continuación.